soltando porque no dan más en el nombre de Jesús. Reclamamos a nuestros hermanos y hermanas, tienen un sello en su corazón, el sello de propiedad del Espíritu Santo, que dicen que son de Dios. Nadie los podrá arrebatar de tu mano, pero hoy día damos una lucha, damos una pelea, Señor. Alabado sea tu nombre, Jesús. Alabado sea tu nombre, Señor. Alabado sea tu nombre, Señor. Alabado sea tu nombre, Señor. Bendito sea Jesús. Bendito sea, Señor. Bendito sea, Señor. Necesitamos ver a todos nuestros hermanos y hermanas levantando sus manos para adorar a Dios. Los echamos de menos. Echamos de menos a los que han dejado, a los que no pueden, a los que ya no tienen fuerza, pero por una u otra razón ya no se pueden congregar como quisieran. Los echamos de menos, los necesitamos, son parte del cuerpo. Hay algo que no funciona bien en nosotros si mi hermano y mi hermana no está. Por eso hoy día oramos, Señor. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Oramos en el nombre de Jesús. Oramos en el nombre de Jesús. Alabado sea tu nombre, Señor. Bendecido sea tu nombre, Señor. Bendecido sea tu nombre, amado Dios. Oh, gloria a tu nombre, Jesús. Gloria a tu nombre, Jesús. Gloria a tu nombre, Señor. Gloria a tu nombre, Dios. Oh, Dios. Vuelvo a pedir, Señor, como pidió Jesús por Pedro, todos los que están siendo zarandeados, ya sea por la vida o por el diablo o por sus mismas cosas, pero que están siendo zarandeados, hago la misma oración que hizo el Señor por Pedro, que no falte tu fe. Que no falte la fe, que no falle la fe de nuestros hermanos, que no falle la fe nuestra, que no falle nuestra fe. Bendito Dios, bendito Dios, bendito Dios. Oh, gloria a tu nombre, Jesús. Bendito sea tu nombre, Señor. Alabado sea Dios. Alabado sea tu nombre, Jesús. Bendito eres, Señor. Oh, gloria a tu nombre, Dios. Te alabamos ahora, Señor. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Padre. Te alabamos, Jesús. Te alabamos, Jesús. Te alabamos, Señor. Te alabamos, amado Dios. Bendito seas. Dejamos nuestras vidas, las vidas de cada uno de nuestros hermanos y hermanas, en tus manos, Señor. Porque sabemos que es el mejor lugar donde podemos dejar nuestras vidas, confiando en que tú eres poderoso para impedir que se apague la llama, para impedir que se acabe la fe. Por eso lo dejamos en ti y creemos una vez más que veremos tu respuesta, que podremos alegrarnos, que veremos cómo tú, Señor, sacas a cada uno adelante, amado Dios. Porque nada hay imposible para ti, oh Dios. Nada, Señor, eso dice tu palabra. Nada hay imposible para Dios. Que si pidiéramos cualquier cosa en el nombre de Jesús, tú lo harás, Señor. Y es en el nombre de Jesús que hemos pedido y hemos orado en este día. Y esperamos ya ver tu respuesta, Señor. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. Bendito sea tu nombre, Señor. Bendito sea tu nombre, oh Dios. Bendito sea tu nombre, Señor. Recibe gloria, recibe honra y alabanza, Padre. Recibe gloria, honra y alabanza, Señor. Recibe adoración, Padre, por sobre todas las cosas. Porque no hay nadie como tú, Señor. No hay nadie que se pueda comparar contigo, Dios. Nada se puede comparar contigo, Señor. Por eso hoy día una vez más proclamamos que no hay nadie como tú, Señor. Gloria a tu nombre, Jesús. Gloria a tu nombre, amado Dios. Gloria a tu nombre, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Vamos a participar de la mesa del Señor, hermano. Siempre nosotros decimos que, al menos acá en este lugar, el único requisito que pedimos es que haya creído en Jesucristo y le haya entregado su corazón y crea que Él es su Señor y su Salvador. Si cree eso, puede participar de la mesa del Señor, ¿ya? Nada más, ¿no? No pedimos nada más. Y leemos lo que el apóstol Pablo escribió en la carta a los Corintios referente a la cena. Él dice que yo recibí del Señor lo mismo que les transmití. Es lo que vamos a hacer en un momento más. Que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan y después de la gracia lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego, hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí, porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Y más adelante dijo, así que, por eso hay entre ustedes muchos débiles y enfermos, incluso varios han muerto. Si nos examináramos a nosotros mismos, no se nos juzgaría. Pero si nos juzga el Señor, nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando se reúnan para comer, espérense unos a otros. Espérense unos a otros. Lo que pasa en la Santa Cena, hermano, muy brevemente, es que al recordar lo que el Señor hizo, nosotros estamos pidiendo que sea permanente en nuestra vida, de una u otra forma, lo que el Señor hizo, y agradecerle a Dios por lo que Él hizo. Cuando habla del vino y lo compara con su sangre, es el precio que Jesús tuvo que pagar para que fuéramos salvos. Es el precio que Jesús tuvo que pagar para que nosotros fuéramos libres. Y cuando estamos, es un simbolismo, es cierto, cuando tomamos un vaso de vino es recordar ese día bendito en que el Señor fue a la cruz del Calvario y murió por nuestros pecados y nos hizo libres, hermano. Y cuando comemos el pan, nos estamos alimentando de Él. Lea, cuando tenga tiempo, ahora ya no tenemos tiempo, Juan capítulo 6, verso 50, por ahí en adelante, que Jesús le dijo: mi cuerpo es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. No como el maná que recibieron del cielo, que ese se echaba a perder. Él dijo: coman, porque yo soy el pan de vida, dice, que descendió del cielo. O sea, cuando comemos el pan, estamos recordando que debemos alimentarnos de Jesús, de su palabra, de sus enseñanzas, de lo que Él nos dijo. Y cuando tomamos el vaso de vino, estamos recordando su sacrificio, esa sangre que fue vertida en la cruz del Calvario. Vamos a orar al Señor. Padre, bendice estos elementos. Este es uno de los dos sacramentos que tú dejaste instituidos, Señor, el bautismo y la cena, la mesa del Señor. Y siempre decimos que al participar de este sacramento nos sentimos unidos con todos nuestros hermanos que a lo largo de la historia han participado también de tu cena. Esto le da una continuidad a tu cuerpo, a tu pueblo. Esto nos une con los primeros hermanos nuestros a principios, Señor, a principios en el siglo 1 o 2, nos une con ellos. Por eso, Señor, hoy día te pedimos una vez más: bendice estos elementos, examina nuestro corazón, para que estemos en paz contigo y con mi hermano, contigo y con mi prójimo, para que podamos perdonar así como tú nos has perdonado, Señor, con el mismo perdón que tú nos has derramado sobre nuestra vida. Al acercarnos hoy día a tu mesa, Señor, estamos diciendo y recordando y dándote gracias, porque Eucaristía quiere decir gracias, agradecimiento. Te estamos dando gracias porque un día fuiste a la cruz del Calvario, Jesús. Gracias por la sangre que derramaste. Porque aunque a algunos eso les parece un sacrificio cruento, un sacrificio, es tan sangriento, dicen. Para el que cree en ti, ese es el día bendito en que tú tomaste nuestro lugar, te dejaste clavar en una cruz, y con tan solo mirarte y aceptar ese sacrificio, ahora podemos ser libres. Gracias, Señor, porque también recordamos que debemos alimentarnos de ti, de tu palabra, de tus enseñanzas y de todo lo que tú dejaste establecido. Gracias te damos, Señor, en este día. Gracias, amado Dios. Pido que, hermanos, que los que quieran participar se puedan acercar, tomen un vaso, tomen un pancito y esperan en su lugar en pie para poder participar juntos de la mesa del Señor, hermano.